lidiados, callemos de fuentes, allí nos hospedamos, somos buena gente, si no vienes a buena, tipo con nuestro ambiente, si no vienes a mala, partimos con tu cliente, no sois indiferentes, todo lo que ocurre afuera, lo único que hacemos es disfrutar hasta la mierda, todos lo sabemos, hay mucha envidia suelta, si quieres solución, aquí está la respuesta, yeah, acojonado, yeah. Esto dedicado a los que han hablado y a la hora de la verdad no se han presentado. Sois unos rajados, sois unos cagados, no tenéis los cojones para enfrentaros aliados. A cosas claras, hecho por las expresas, así me metan preso y a ti te dejaré tieso. Así es como me expreso, directo hacia tus huesos, sin ningún miedo alguno. Yo no sé de eso, lo único que sé es que eres un cerillo. Soy un trozo de mierda que no tiene ni idea a quién se enfrenta. Déjalo ya, eso de vacilar, no te convendrán. No tienes ni puta idea de lo que te puedes encontrar. Puedes acabar mal, hazme caso ya y no me llames, chaval. ¡Wea! Cualquiera que se esté escuchando esto va a pensar que somos unos folloneros. Que no se equivoque, solo nos defendemos. Y bueno, y nos pillamos nuestras fiestecitas. Vamos a hablar de las fiestecitas un poco, ¿no? Sí. Pues venga, ahí va. Llega el fin de semana, nadie se salva de la manada. Eso es malta y una trepada en la canasta. Una potada, una potada, una lavada. Como tu padre, de lo que sea, pero que sea fuerte. Que voy creciendo y quiero tener suerte. Cada trago me avisa de la muerte. Ya va a decir, ya no vuelvas más. Vas a reventar, te vas a quedar sin poderte levantar. Eso es abusar, no quiero tu hígado dañar. Déjame paz, no me empieces a rayar. Que me sacudirá tú a matar. Que lo tuve a mí, me dejas bajo mi botella. Yeah. Lleno somos nosotros.